Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Los dirigentes del templo se corrompen. Nehemías capítulo número 13, versículo número 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Esta semana tendremos la oportunidad de volver a observar un Dios misericordioso con gente que se equivoca casi todo el tiempo. Han pasado las reformas, han construido la ciudad, han establecido todos los cultos del templo, se nombraron la parte administrativa de la ciudad y Nehemías regresó a su antigua labor con el rey Artajerjes. Sin embargo, tiempo después algunas noticias lo hicieron regresar. Y las noticias fueron desagradables. Todos aquellos elementos que habían sido instaurados o establecidos, ahora se volvieron atrás. Se comenzaron a cometer los mismos errores y las mismas equivocaciones que habían llevado al pueblo de Israel a salirse de la protección de Dios y a recibir toda la mano dura de los babilonios. Específicamente el de hoy es muy ilustrativo. Eliasib es el sumo sacerdote. Él es el encargado de salvaguardar el templo y de mantener todo en orden para demostrar la pureza de Dios, que quiere un Dios, un pueblo puro. Ustedes se acuerdan que dijimos que Gesem y Tobías y otro compañero todo el tiempo venían a burlarse de la construcción de la muralla e intentaron atacarlos, intentaron matarlo. Pues este mismo Tobías, ahora tal vez emparentado con Eliasib, él lo trae, saca utensilios del templo de Dios y le hace un cuarto, una habitación de hospedaje a Tobías. Esto tenía graves elementos inherentes. Número uno, se desplazó cosas de Dios por darle gusto a un hombre. Segundo, Tobías no se había convertido, él no se había entregado, y tampoco era de la línea ni levita ni sacerdotal. Así que estaba usurpando un lugar y estando en un lugar que desagradaba a Dios por el tipo de persona que él había sido y no había una conversión en su corazón. Por eso cuando Nehemías regresó, el primer punto que arregla es: fuera Tobías. Le sacó los muebles, le sacó las casas, a Nehemías no le importó quién era, pero actuó en el nombre de Dios. Mezclar lo sagrado con lo profano no es bueno. Hay una música profana, hay una música para adorar a Dios. Hay ropa profana, hay ropa para alabar a Dios. Hay comidas profanas, hay comida para alabar a Dios. ¿Cómo llega uno a esas conclusiones? Pues solo con un contacto con Dios. Porque lo que se llama el gusto personal se pervierte cuando no está de la mano de Dios. Entonces, cuando yo no tengo una relación con Dios, mi gusto pervierte las cosas y comienzo a llamar bueno lo que es malo. Nehemías nos da aquí una gran lección. Los dirigentes del templo estaban corrompidos. Si tenemos una función espiritual que cumplir, cualquiera que sea, como padre de familia, como dirigente de una iglesia, a cargo de algo denominacional, necesitamos todos los días una comunión con Dios, porque fácilmente el orgullo, la vanidad, la soberbia, el pecado, cualquier cosa nos puede corromper. Sigamos puestos todos en manos de Dios, porque cuando estamos cerca de Dios, el diablo no puede venir a corrompernos ni a dañarnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título: Los levitas en los campos. Nehemías 13:10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Nehemías sigue en el regreso que hizo desde la capital a Jerusalén, arreglando cosas en las que el pueblo volvía a repetir sus errores. Aquí encontró un problema, y es que la tesorería de toda la tribu de Leví no tenía fondos para pagarles sus salarios, sus necesidades y que tuvieran ingresos. Recordemos que la tribu de Leví fue elegida por Dios para hacerse cargo del servicio del templo. Había mucho que hacer y había muchas funciones. Estaban los sacerdotes, que se encargaban de los sacrificios y del servicio propio del templo. Pero a los demás, que se les llamaba los levitas, podían ser cantantes, guardianes, servidores, los que limpiaban, los que ordenaban y los que ayudaban al pueblo a entender mucho de la lectura del libro sagrado de la Biblia. Ahora, si no había dinero para pagarles a ellos, se fueron a sus labores, de algo tenían que comer. Así que ahora estaban labrando el campo, cuidando ganado, y no en el trabajo de la instrucción espiritual. El diablo fue muy inteligente con este sistema, porque como la gente dejó de traer sus diezmos, sus ofrendas, o las desvió, o comenzó a hacerle mercado a las viudas, o tal vez dijo, yo hago otra obra social, eso suena muy bien. Pero miren la jugada maligna. Al no haber los fondos para que ellos trabajaran en la instrucción, el cuidado y el crecimiento espiritual del pueblo, pues era normal que se enfriara la parte espiritual. No había quien fuera. El mecánico tiene que estar en sus cosas mecánicas, el abogado en sus leyes, el de la tienda está en la tienda, el médico, la profesora, todo el mundo está ocupado en algo, porque ese es su sustento, y mientras trabajan en eso, pues a alguien evangelizan y a alguien tocan con el amor de Dios. Pero se necesitaba quien instruyera y cuidara y estuviera pendiente del norte de la evangelización, de la visión de la evangelización, de no perder la ruta, de que tenían que esperar a un Mesías que pronto vendría. Ahora, cuando no había quien lo hiciera, el nivel espiritual decaía. Por eso Nehemías le dice, no señores, a ver señores oficiales, reúnanmelos todos a sus puestos y miren lo que hubo como resultado. En el versículo 12 dice, toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes. ¿Por qué? Porque ahora tenía que haber con qué pagarles a los levitas, a los sacerdotes, y ellos tenían que ser altamente responsables de ese servicio. Ese sistema nunca ha fallado, nunca ha fallado, porque el diezmo y la ofrenda establecidos por Dios, y una vez que lo ha establecido, no necesita estarlo repitiendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque pareciera como que en el Nuevo Testamento no hay mucha evidencia de eso, aparte de un texto que dijo Jesús, dijo, ustedes hacen esto de diezmar y ofrendar, pero odian al prójimo. Hay que amar al prójimo y hay que diezmar y ofrendar. Fue lo que dijo Jesús. Entonces, sencillamente, oigamos la voz de Jesús. Y a los que participamos en el servicio del levita, tenemos que ser altamente responsables porque ese servicio se lleve a cabo con limpieza de corazón, con diligencia, sin robarnos el tiempo y haciendo todo para gloria de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Diezmos y ofrendas. Leo de Hebreos 7, 1 y 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, quien salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nehemías regresa y encuentra que la tesorería con la cual se pagaban el servicio de todos los que estaban a cargo del templo, que era la tribu de Leví, no se podía hacerlo porque la gente no estaba cumpliendo con su deber y la orden de Dios. Así que los levitas habían regresado o se habían ido a las labores del campo. Esto de los diezmos y las ofrendas siempre ha sido un punto de controversia y simplemente hay que dejar que la Biblia hable y que cada quien de manera particular

para la humanidad, o sea, no se lo dio a los judíos. Pero piense solo en esto. Nehemías está diciendo dos cosas. Lo primero es, acuérdense que por romper los mandamientos de Dios nos vinieron todos estos males. Y mañana ampliaremos ese punto. Y lo segundo es, oiga, algo tiene que haber en ese día que todo el tiempo en el Antiguo Testamento hubo un esfuerzo porque el día sábado, séptimo día de la semana, se perdiera y se borrara como monumento de adoración. Algo hay ahí, algo tiene que haber que me conecta con Dios diferente a otros días. Todos los días son del Señor, pero no todos los días son iguales por una razón sencilla. El Señor dijo en Génesis 2, 1 y 2, este es un día santo, quiere decir, lo aparto, lo separo para mí. Y si lo lee con cuidado, se volvió santo porque Él reposó en ese día, sin estar cansado, sin necesidad de hacerlo, pero para darle un ejemplo a Adán y Eva. Cuando en mi vida llega el sábado, para mí no es una carga, para mí no es una molestia. Es un día delicioso, como dice el libro de Isaías. Es un día en donde yo puedo visitar personas, ayudar a otros, tener el tiempo para el culto y no me distraigo en ninguna otra cosa que sea caminar 24 horas y muchas veces en los brazos de Dios. Nehemías los amonesta fuertemente. Fue tal la necedad que venían tirios y árabes a vender la mercancía y dijo, háganme un favor, cierren las puertas de la ciudad y échenle a la policía. Pero no vamos a permitir esto. El sábado es un mandamiento de los 10 y no es que haya uno más importante que otro delante de Dios. Sin embargo, algún halo especial debería tener por tanto esfuerzo porque el pueblo de Israel lo quebrantara. Y en segundo lugar, Nehemías está siendo muy muy claro en decir que esta fue una de las causas por las cuales perdieron la protección de Dios y vinieron las invasiones sobre vuestros padres. Ahora un detalle final para que usted lo vea. Es tan importante este tema que cuando vayamos al cielo, Dios va a reunirnos para hacer culto en un día en específico. ¿En dónde está eso? Si usted va al libro de Isaías, capítulo número 66, versículos 22 y 23, usted lo va a encontrar ahí, que cuando estemos en la tierra nueva, cuando todo haya sido renovado, Dios nos va a reunir para hacer culto específicamente en un día. Así que yo me estoy entrenando para aprender desde aquí a ser fiel a Dios en ese día. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título ¿No hicieron así vuestros padres? Nehemías 13:18. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. Vamos a concentrarnos hoy en la misericordia de Dios, en su paciencia y en el límite que tiene las decisiones de los seres humanos. El amor de Dios no tiene ningún límite. El que pone el límite es el ser humano. Yo decido amar a Dios o no amarlo. Así que Dios no dice, mire, ya no me amaste, entonces yo ya te corto las bendiciones de mi amor. Él no actúa así. Uno es el que corta la relación con Dios. Recordemos que este versículo está en el marco del regreso de los 70 años de cautiverio de los israelitas, de los de Judá, específicamente, en Babilonia. Ese cautiverio fue el resultado de hacer una cosa, desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios y lo que Él había dicho en sus mandamientos. Por eso el esfuerzo de Nehemías de decir, tenemos que obedecer a Dios. Regresaron y Dios los bendijo, los ayudó, tuvieron una gran cantidad de problemas hasta que lograron otra vez sacar la nación adelante. La ciudad reconstruida con sus murallas, los templos, las casas, las casas y las aldeas y las otras ciudades. Ahora volvían a regresar a desobedecer a Dios. Miren, Israel fue elegido a través de Abraham para ser el vehículo predicador,

habían comenzado a profanar el santo sábado, séptimo día de la semana, y, un tema que veremos en audios más adelante, se habían casado con mujeres paganas, y todos estos males juntos habían dado una sola consecuencia: la idolatría del pueblo de Israel. Idolatría significa: yo le sirvo a Dios, pero también le sirvo al enemigo de Dios o a otros dioses. Y finalmente, esto había causado la invasión de los babilonios y el sufrimiento por más de 70 años exactos para el pueblo de Israel. Yo creo que es importante que aprendamos de estas lecciones. Se lo dije, cada mandamiento de la Biblia es como un se lo dije. Te lo advierto, te lo digo, te lo anticipo. Hacer la voluntad de Dios no ha pasado de moda. Tomar lo que Dios nos dice en la Biblia como una sugerencia no es correcto. Es un mandato de amor. Es cuando el papá y la mamá tienen toda la razón en decirle al hijo o a la hija: no te juntes con esos amigos. Ningún bien te van a traer. Y al final, siempre tienen la razón. Siempre tienen la razón. Dios es un Dios amoroso que cada día quiere darnos información importante sobre nuestra vida, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Y sobre todo, información de qué es lo que quiere hacer contigo y conmigo para que prediquemos que muy pronto este caos de marchas, desórdenes, corrupción, todo se cambió, que va a llegar a su fin con la venida de Jesús. Nosotros no deberíamos concentrarnos en esas marchas ni en esos problemas. Deberíamos concentrarnos en predicar cada día el evangelio de que esto sí tiene solución, porque Cristo va a venir y nos va a dar una vida nueva. Por eso aprendamos el hábito de obedecer hoy, para que cuando vayamos a su reino y nos lleve a su casa, la obediencia por amor sea la garantía de que yo voy a ir a cuidar ese reino y no lo voy a contaminar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.